Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Paradise, una canción de Ann Wilson y Mike Reno, comenzando Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí estamos como siempre, como todas las noches de 11 a 3, presentando Estrellas de Medianoche. Esta es con Jamie Walters, Hold On. I don't wanna see you ever sin. Everything I've got you can have. When it's all too much, you need some human touch. To see it's really not so bad. Did you call on every saint you know? tears, I will always be here. You're not out there, baby. Hurts you, hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Really? Is it the day? canción del francés Michel Polnareff de los 70, una balada de los 70. El tema Come On Lady Blue lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 30 de abril, año 1980, se estrena en Londres la película Mac Vicar, película protagonizada por el cantante y vocalista de la agrupación The Who, Roger Daltrey. Mac Vicar contiene la canción Without Your Love. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You can show me the way, give me a sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said and then sail today, where would I go without your love? You can show me the sunny day, but what does it mean without your love? And if I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? And if I ever wander away, without your love? And what does it mean without your love? Where would I be? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm standing on the bridge,

En acústico es Leila, canción de Eric Clapton. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 30 de abril, año 1977, Led Zeppelin establece un nuevo récord de asistencia a un concierto al presentarse ante 76.229 personas en Pontiac. Esta ciudad queda en los Estados Unidos. En el mismo lugar, la agrupación de Who había establecido el anterior récord ante 75.962 asistentes. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. That has no end. voice is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the claws once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, all of my love, yes, all of my love to you, child. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You told me to

myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going two ways. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Después de haber escuchado esa canción de Robbie Williams en una balada del siglo XXI, les cuento que el 30 de abril de 1990, Prince se presenta en un concierto en Minneapolis, Estados Unidos, y el total de la taquilla con entradas a $100 fue destinado a la familia de su ex guardaespaldas, Charles Hunsberry, quien había fallecido de un ataque cardíaco recientemente. Fue el 30 de abril de 1990, una fecha como esta, es decir, hace 34 años cuando Prince se presenta y todas las ganancias de ese concierto las destina a la familia de su ex guardaespaldas, Charles Hinsbury. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. I don't want to understand that you like me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Your head undone, and for a while I believe.

somebody to hear, somebody to have.